Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Décima temporada. Año 2018. Programa número 309. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Éramos un grupo en el coro cuando teníamos 20 años que preparábamos bromas para la fiesta del coro. Y un día se nos ocurrió hacer instrumentos caseros con una manguera, con los tubos de ensayo, con unos tubos de cartón que luego fueron el bass pipe. Y por esas cosas de las teorías de Darwin, eso cundió. ¿No? Floreció. Floreció, se vinculó con otras cosas y fue el sello del conjunto. La Bruja de las Palabras. Y por esas cosas, las teorías de Darwin, eso cundió, floreció, se vinculó con otras cosas. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Gracias a Le Luthier hemos traído aquí a nuestro amigo Darwin, esta teoría tan inquietante y tan antiplatónica, porque si hay algo que desmiente impiedosamente al platonismo es Darwin. Darwin dice, hay gente que todavía no se enteró, Darwin dice que la vida, la maravilla del ojo humano o la belleza del delfín ha sido resultado del azar. La evolución de la vida, por lo menos, que es lo que a Darwin preocupa, ha sido resultado de que hubo cambios azarosos en algunos individuos de las especies. Alguno nacía un poco más alto, un poco más petizo, con la piel verde, ¿viste? Con, qué sé yo, con manchita, con los pelos parados, por error nacían así, con la piel más gruesa. Y esos errores, mutación genética, esos errores en los hijos, el hijo saliera distinto y los papis se preocupaban, mirá, pobre, el nene tiene 6 dedos. Esos errores, cuando cambiaba el ambiente por algún motivo, la disponibilidad de alimento, la competencia con otra especie, el clima, lo que fuera, esa diferencia que tenía el que había salido mal, eso era en realidad la condición de supervivencia. Esa anomalía, ese alejamiento del bien, de la verdad y de lo bello, en realidad era la puerta de supervivencia para ese individuo y su descendencia, si me permite la rima. Este es el impiedoso Charles Darwin, que le da una bofetada a Platón, de la cual no se puede recuperar Platón. Y Darwin tiene que ser negado, incluso en personas muy formadas, tienen que negar el protagonismo del azar en la maravilla de la vida. Así que podemos considerar a Darwin un antiplatónico, si usted quiere. Pero esto no lo dice solamente Carlitos. En su libro Una larga controversia, Darwin y el darwinismo, el señor Ernst Mayr, M-A-Y-R, dice así: el esencialismo es atribuido habitualmente a Platón. Es lo que estamos contando. Hay una verdad, una luz. Las cosas son así. Y si vos no lo entendés así, porque no sabés, y ya te lo vamos a explicar. Las variaciones de forma de vida, para Platón, son reflejos imperfectos de modelos impecables. Lo que explicaba recién Darío. Todos los maestros y amigos de Darwin, toda la época, eran en mayor o menor medida esencialistas. Los descendientes, es una cita textual, de padres comunes, nunca pueden desviarse de un cierto tipo. O sea, los hijos de las jirafas tienen siempre el cuello bastante alto. Y otra más, estoy citando a Liel, 1835. Es inútil discutir acerca de la posibilidad abstracta de que una especie se convierta en otra, cuando hay causas conocidas, mucho más activas, importantes, que siempre impedirán y prevendrán la consecución real de tales conversiones. O sea, una especie no se puede convertir en otra, porque el elefante es elefante, tiene la esencia de elefante para Platón, y ese elefante en tanto se parezca al modelo de elefante ideal platónico. Pero esto, así lo explicaba Platón, en la ideología común uno dice perro, árbol, elefante, y cree que está diciendo algo, y le cuesta mucho, expliquémoslo así, le cuesta mucho ver a ese elefante, a ese perro y a ese árbol, que es algo que la gente de campo hace con mucha más facilidad. Nosotros, más urbanos, más platónicos por lo mismo, vemos un árbol y es un árbol. Es un árbol, no vemos a ese árbol. Incluso no nos detenemos a mirar sus detalles. En un sentido los despreciamos. Los detalles, consideramos que en los detalles no hay mucha información. Darwin dice, lo único que importa son los detalles. La maravilla de la vida se hizo porque algunos individuos tenían algunos detalles cambiados. Y esos detalles fueron determinantes para que, frente a un momento crítico, ese individuo y no los demás sobrevivieran y dieran descendencia. Así que ese árbol, en realidad distinto a los demás, un poco distinto, vos no lo miraste porque sos platónico, ese permitió que esa variedad, esa variante fuera una puerta de supervivencia, una especie de apuesta que hace la vida al generar hijos distintos, una apuesta que hace para eventuales inconvenientes, cambios de ambiente y demás. Esta es la teoría de Darwin. Para un esencialista, dice Mayer, para un esencialista no puede haber evolución. Solo puede haber una aparición repentina de una nueva esencia por una mutación o saltación importante. ¿Sí? No puede haber evolución, se refiere a que no pueden cambiar las especies, ir modificándose, sino que de golpe aparece el elefante y eventualmente de golpe desaparece, pero no puede comenzar a haber elefantes con pintitas amarillas, de algunos sí y otros no, hasta que con el correr de los siglos los de pintitas amarillas son los que sobreviven o no. Hasta la época de Darwin, prácticamente todos los filósofos eran esencialistas, le hace platónicos, Todavía no había aparecido Nietzsche. Ya fueran realistas o idealistas, materialistas o nominalistas, todos veían las especies de organismos con los ojos de un esencialista. Consideraban las especies como clases naturales, definidas por características constantes y nítidamente separadas unas de otras por espacios vacíos sin conexión. Eso, o es caballo o es cebra, y ya eso de que exista la cebra y los caballos ya para los tipos era un problema porque eran demasiado parecidos siendo dos especies distintas, una cabeza dicotómica, una cabeza que, como hemos tratado de explicar, dice esto es verdad, esto no lo es. Entonces no hay variedad de saberes, sino que hay un saber, y eso contagia que el piano se toca de tal manera, ¿entendés? Que se escribe de cierta otra manera, con tal mano, con los dedos así, Hay un modelo ideal, y si las cosas se parecen a ese modelo, entonces está todo bien, y si se van diferenciando, La idea de normalidad, está todo ligado en Platón, porque es como el piso del cual partimos, Platón. La influencia del esencialismo, dice este señor que está explicando biología, ¿no? La influencia del esencialismo era muy grande, también debido a que su principio está asentado en nuestro lenguaje. ¿Se acuerda que hace un rato a mí me costaba mucho hablar, explicar cosas? Vuelvo, la influencia del esencialismo era muy grande también debido a que su principio, el principio del esencialismo, del platonismo, está asentado en nuestro lenguaje, en nuestro uso de un único nombre en singular, árbol, elefante, para designar fenómenos muy variables de nuestro ambiente, tales como montaña, casa, caballo, agua u honestidad. Aunque haya una gran variedad de clases de montañas y clases de casas, los nombres simples son los mismos, montaña, casa. El pensamiento esencialista ha tenido mucho éxito y de hecho es absolutamente necesario en matemáticas, física y lógica. Tal cual, Platón viene bien para esas cosas, como veremos la próxima vez. El tipo de ciencia que habilita a Platón, pero también la cárcel en la que nos coloca para desarrollar esa misma ciencia, como veremos con la aparición de física cuántica y de los nuevos paradigmas científicos y también psicológicos, sociales, organizativos, metodológicos. La observación de la naturaleza parecía dar un poderoso apoyo a las afirmaciones esencialistas. Dondequiera que se miraba, se veían discontinuidades entre las especies, entre los géneros, entre los órdenes, etc. Los críticos de Darwin citaban a menudo vacíos como los que existen entre las aves y los mamíferos. O sea, o es ave o es mamífero, pero no hay un ave que sea mamífera, digamos, ¿no? Esta clase de cosas. Le decían a Darwin, no, loco, no cambia todo. O es árbol o es elefante, pero no hay elefante árbol. No es un buen ejemplo, pero espero que me entienda. En la vida diaria nos comportamos en gran medida de forma esencialista, dice este señor que está hablando de Darwin. El que habla de los judíos o los europeos o los uruguayos, si me permite, los intelectuales, manifiesta un pensamiento esencialista, Le da preferencia, digamos, vamos a matizarlo, le das preferencia a aquello que tienen en común y no a aquello que los diferencia. Sería este caer hacia la generalización. Ese es un árbol. Si a vos te lo explican, vos aceptás que efectivamente ese árbol es distinto al de al lado. Pero vos tenés la preferencia a considerar que es tan árbol como el otro y que por lo mismo es igual al otro y que incluso podría sumarlos y multiplicarlos. No es que no se pueda, es una cuestión de énfasis. Es un pensamiento esencialista creer que es lo mismo, porque comparten la categoría precisamente platónica, el parecido a una idea general que tiene expresiones, digamos, bajadas, materializaciones, sí, distintas, particulares, pero que la idea de arriba es la misma. Cuando esto es aquello en lo que se pone el énfasis, esto es platónico. En cambio, mirar los detalles de las materializaciones de la idea, digamos, esto ya es comenzar a salirse de lo platónico. Y es lo que tuvo que hacer Darwin para hacer su teoría famosa. El único que la pudo explicar hasta ahora a la vida, a la evolución, perdón, a los cambios de las especies, a la aparición de nuevas especies. ¿Cómo hacen? Lo hacen por los pequeños detalles que tienen algunos individuos de la especie. Lo hace porque la idea general se cristaliza mal, digamos, se cristaliza incluso diferenciándose en algún aspecto de la idea general. La jirafa, sale una jirafa con el cuello corto. Entonces, no puede ser, pero es hija de dos jirafas, sí, es hija de la idea general, pero se produce un error y no se corresponde ese individuo, solo ese, a la idea general. Volvemos al tema de los uruguayos. El que habla de los judíos, los intelectuales, manifiesta un pensamiento esencialista. Este tipo de lenguaje ignora el hecho de que cada ser humano es único y ningún otro individuo es idéntico a él. Lo mismo pasa con la jirafa, ¿no? Darwin vio que esta unicidad de cada individuo no estaba limitada a la especie humana, sino que también se cumple en todas las especies de animales y plantas que tengan reproducción sexual, o sea que sea el resultado de la unión de dos individuos distintos que cruzan sus genes. De hecho, el descubrimiento de la importancia del individuo se convirtió en la clave de la teoría de Darwin, de la selección natural. Al final, el resultado fue la sustitución del esencialismo por el pensamiento poblacional, que subraya la unicidad del individuo y el papel crucial de la individualidad en la evolución, dice este señor, pero es en el cambio de las especies, porque las especies no evolucionan, sino que simplemente cambian, no es que mejoran. La palabra evolución hace creer que hay una mejora y no la hay. Hay una prevalencia de la facilidad para adaptarse, eso es todo. Y la variación que había sido irrelevante y accidental para los esencialistas, una jirafa con el cuello más corto, qué loco. No importa, un error, ya está, no pasa nada. La variación que había sido irrelevante para los esencialistas se convirtió ahora en uno de los fenómenos cruciales de la naturaleza viva. Las 5 millones de especies vivas que hay en la Tierra han utilizado esa estrategia para haber sobrevivido, como no han sobrevivido otras 200 millones de especies que ya han desaparecido. Las que han sobrevivido lo han hecho en su mayor parte porque los hijos salían distintos a los padres. Así que cuando una madre darwiniana mira a su hijo, no espera que sea el mejor. Dice, a ver, nene, si tu locura, si tu color, si tu particularidad apoya, ayuda, genera nuevas posibilidades a nuestro grupo, a nuestra comunidad, si tal vez tu particularidad pueda ser a vos y a los demás útil, pueda enriquecer al conjunto. Lo diferente no es malo. Lo que no se parece al ideal no es malo. No se parece al ideal. Eso es todo. Y abre un mundo de posibilidades. Ya no tan sencillamente para la supervivencia, pero con Darwin se ve que el piso filosófico de Platón no puede explicar la evolución de la vida. Falla ni más ni menos que en eso. Va a fallar también con la explicación de cómo funciona la materia, ¿sí? O sea, física cuántica. Eso lo vamos a ver la vez que viene. La vez que viene vamos a ver también qué pasa con el cristianismo y Platón. Qué pasa con Jesús de Nazaret y Platón. Ojo, Igual que hicimos la vez pasada, nos vamos a despedir con unas palabras que dijo Hugo Mujica, este poeta que tan habitualmente visita a la Bruja de las Palabras, en una entrevista a la misma de la vez pasada, 1995, charlando en el programa que tenía en aquel entonces Julio Bárbaro, un intelectual argentino. Hugo Mujica va a poner en la cacerola una serie de elementos que hemos hablado hoy, algunos agregará por supuesto él, y nos parece una magnífica forma de despedirnos hasta la semana que viene. Pues fíjate, Hugo, que en la economía liberal, la última etapa de toda esta razón, de la razón y del iluminismo, es la economía liberal. Sí, sí, claro. Que cotidianamente dicen, y yo escucho a los economistas, cuando no se pelean con lo político, se pelean con lo social. Dicen, si usted piensa en los pobres, la economía no funciona. La economía tiene que funcionar olvidando el hombre. Y claro, y ahora muere la misma economía que inventaron para aplastar al hombre, ¿no? Claro. Digamos, esa economía del egoísmo termina matando al consumidor del que quería vivir. Claro. Esta razón llevaba el germen de la sin razón en su seno, ¿no? Bueno, eso es lo que hace Heidegger. Heidegger se pregunta por qué llegamos a esto. O sea, él no se plantea tanto el mercado, porque todavía no estaba en su máxima expansión, sino la ciencia. O sea, la técnica, no la ciencia, digamos, el tecnicismo del mundo que creó el desarraigo, creó el hombre masa, creó todo el concepto de alienación que también estudia Marx, etc. Y él se pregunta por qué. Y él empieza a mirar todo para atrás y llega a Platón y a Sócrates y a Aristóteles. Y dice, ahí ya nos equivocamos. Cuando se crea el proyecto de Occidente, ¿ahí qué se hace? Bueno, tomemos un ejemplo. Platón echa del País Nuevo, de la República, a los poetas y descalifica los mitos. O sea, todas esas concepciones globales de entendimiento del hombre que llegan hasta Platón son echadas para atrás. ¿Y cuál es lo fundante? El mito de la caverna. O sea, el hombre para él vive en oscuridad. Tiene que salir a la luz y ahí va a ver la idea pura. Entonces, ahí el hombre se realiza. Y no, el hombre tiene que estar a la luz, pero a la vez no olvidar la caverna, porque también él es la caverna. Entonces ya empieza la idea de que hay que llevar todo, la totalidad del hombre, a la luz de la razón, y desde ahí crear una realidad. Y después el cristianismo cae en manos de lo griego. Sí, sí, sí. O sea, ese dios de Aristóteles, motor inmóvil, ¿qué tiene que ver con Jesús? Llorando, sacando látigos a la gente, conmoviéndose, crucificado en una cruz, abandonado por Dios, que se indignaba, que lloraba. ¿Qué tiene que ver eso con que termina siendo la idea de Dios el motor inmóvil que pone en movimiento? Que uno puede leerlo y dices, claro, existe Dios. ¿Y qué? Cierra el libro y agarra otro. Y Occidente estuvo viciado, yo diría, en su esencia, en su momento de despliegue, por esta idea de la idea. De que lo del hombre es lo racional. Y terminar por lo racional, que termina en el número, es de una coherencia impresionante, porque claro, que hay claro. Más racional que la matemática. Y ahí es donde, por primera vez en la historia, el mercader es más importante. Claro. Que el sacerdote, claro. Que el artista y que el filósofo. Claro, claro, totalmente. De los cuatro ganó el almacenero. Ahora, claro. La sociedad que construye este almacenero, el Manolito de Mafalda, que es nuestro empresario es una sociedad desastrosa. Claro. Sin Dios, sin filósofo y sin artista. Claro. ¿Qué da? Claro. Digamos, toda la obra, los templos son los supermercados, ¿no? Es que yo creo que si nosotros estuviéramos en el año 378.413 y miramos el siglo XX, que ya estaría reducido así, digamos, el siglo XX, digamos los dos primeros mil años, o estos últimos mil años, diríamos, claro, en estos mil años se dedicaron a convertir la realidad en mercancía. Claro. Esa sería, creo que ahí se terminaría la definición de qué se trató Occidente. De terminar reduciendo todo a mercancía de campo. Fue el momento donde la razón devino en matemáticas y las matemáticas en mercado. Claro. Y el mercader convirtió al hombre en consumidor. Y el hombre fue un consumidor. Hay quienes escuchan solo su voz, postergando el conocer otros caminos, achicando el mundo que respiran, sin ver la luz que se aproxima. Hay quienes escuchan muchas voces, soltándose sin miedo a la aventura, ensanchando el mundo que respiran, entregando el corazón sin que lo pidan. Sé que algún día sonará música que eleve las almas. Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la 10ª temporada, año 2018. Programa número 309. Y vos, brujita, entonces, ¿en qué crees? ¿O no crees en nada? Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad. Confío mucho más en la intuición. Confío en esa en mí que no sabe. Hay quienes limitan las ideas y se aprovechan del disturbio y la neblina. Sin embargo, pasa el tiempo y no descubren que lo nuestro es un pasaje y va en su vida. Hay quienes aceptan pensamientos a pesar de mantener su ideología. La bruja ni la palabra. Quizás pase un poco más de tiempo